Dani, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo bien. Está la audiencia? Bien, aquí, bueno, con ganas de conocer y esperemos tener alguna buena noticia, la realidad del hospital Mercante. ¿Algo se ha aliviado en el área de pediatría? ¿Continúa saturado el servicio? Contanos un poquito de eso. Bueno, las noticias no han mejorado, lamento desilusionarte, pero sigue todavía, está menos colapsado, pero bueno, sigue sin atención en lo que son los centros paseños, o sea, los hospitales, la Madre y el Niño, las Alitas, eso sigue todo igual. Uh-huh. Han puesto, unos días han puesto refuerzo de médicos, pero bueno, viste que dura poco. Claro. Entonces sigue la atención igual, con mucha cantidad de niños, enfermería no ha modificado, siguen dos o tres enfermeras por turno, a la noche se hace más pesado porque son dos enfermeras y trabajan, pero a full. La situación no mejora lastimosamente en el hospital, es más, se va recreciendo en el sentido de que tenemos la cesantía de dos compañeras cuidadoras hospitalarias que son becadas. Una es Susana Roca y la otra compañera es Jessica Ocampo. Uh-huh. Las dos son becadas. Susana hace muchísimos años que está en el hospital y bueno, se les ha dado la baja a partir del 5 de diciembre. Esto viene con el tema de poder sacar, digamos, gente becada para poner la gente de la Cámpora. ¿Te acordás que yo en la entrevista anterior te había dicho que habían armado como un segundo cordón de seguridad, que han venido de la Cámpora 10 personas? Entonces estos militantes lo que quiere hacer esta dirección es reemplazarlos por los compañeros que hace años que están en el hospital. Jessica hace, ponele, un año que está, pero Susana hace muchísimo, hace como 10, 12 años que está en el hospital. Y continúa bajo la figura de becaria. Claro, porque Susana es una señora grande ya, entonces no puede obtener el nombramiento. Pero la otra chica, bueno, tiene un año, entonces por notas que arman los jefes, viste, estas cosas, esas trampas que van armando, bueno, se las quiere dar de baja. Se las quiere dar de baja porque no lo vamos a permitir, como siempre. En el hospital nadie sobra. Yo creo que lo único que sobra, y disculpen la audiencia, son los directores y bueno, y la gente que no viene a trabajar y sigue cobrando, ¿no? Los ñoquis que hay en todos lados. En este momento están desarrollando una campaña, nos contaba por otro lado a través de un mensajito de WhatsApp, también Silvia Michenko, que están empapelando el hospital con el reclamo de que no se despida a Jessica Ocampo y a Susana Roca. Totalmente, sí, y hacemos el viernes que viene, hacemos un aplausazo a las 10:30 de la mañana, así que, bueno, los esperamos a toda la comunidad paseña en apoyo a estas compañeras, porque bueno, en estos momentos donde está vivimos esta crisis económica, donde, bueno, hay una inflación, donde hay un gran número de desocupados, las compañías no pueden perder el trabajo. Sin duda, sin duda. Y así pasa en todos lados, donde van sacando, compañeros para meter esta gente de la Cámpora, que son todos acomodados políticos, son todos militantes. La verdad que no se puede trabajar así porque es una puja política, ¿entendés? Yo no te lo voy a explicar a vos porque vos recontra bien lo sabés, pero bueno, esta dirección, no le interesa, yo sé que el objetivo de ellos no es mejorar las condiciones del hospital. Lo que ellos quieren es la articulación con la nueva universidad, es lo que les importa. ¿Entendés? Claro. Vas a saber que por ahí el dinero que baja de Nación a la universidad, ellos lo pueden manejar. La verdad que es todo un entramado donde lastimosamente los que quedan en el medio somos los trabajadores y los pacientes. Sin duda. Paola, como siempre te agradecemos este ratito, quedamos atentos a lo que avance allí, bueno, y acompañando por supuesto esta campaña contra el despido de Jessica Ocampo y de Susana Roca aquí desde la radio. No, acá no sobra nadie, las compañeras tienen que seguir trabajando, más, necesitamos más compañeros que vengan a desarrollar una labor dentro del hospital, pero no se puede despedir a los compañeros así en forma arbitraria, ¿entendés? Gente que, esos directores que han entrado por la ventana y ya te lo había comentado anteriormente, sí, sí. Ni siquiera conocen el hospital, porque ni siquiera las salas han visto, han ido y no saben el estado en que están las salas de internación. Que debería ser su preocupación más urgente. Paola, quedamos aquí como siempre atentos a lo que pasa allí en el Hospital Mercante. Te mandamos un abrazo enorme. Lo mismo para ustedes, un abrazo grande a la comunidad paseña y bueno, y estamos acá para lo que necesiten. Muchas gracias, abrazo grande. Un abrazo grande, mi amor.